musicales a todos los radioyentes que para la semana que viene tienen en la calle la revista de la Factoría con el nuevo número de enero. Y en ello aparecemos Omerta, ¿vale? Para todos aquellos que quieran leerlo, el ejemplar gratuito. Y también, si quieren saber algo más del grupo, en esa entrevista pues nos conoceréis poquito a poco. Esto es como todo, poquito a poco. Las cosas de Palacio van despacio. Bueno, le dejamos con este tema de All Dirty Bastard. Dejamos a All DB a continuación con Ariana Puello de su disco más reciente, 13 Razones, del 2008. Hemos extraído Digno de un Destino. De tinta marcan el trazo del camino, aunque haya algún cretino que intente anteponerse, sin antes ponerse en tu piel, sin ser testigo. Que nadie te engañe, amigo, fíjate bien en los detalles antes de cruzar la calle, siempre algo nuevo te espera, de veras, de

martyr, godfather, my interest, your departure. Pardon, Dre, this beat is a monster catchy. Like sleeping under open windows that's drafty. They're waking up my throat scratchy. That's how I spit it nasty. They short, a few inches north of a dwarf. My flow is Marcia Largo, ghost of the narcos. Toast in the waist, the original Pablo, still a pyramid architect. Mixed liquors like a chemist, killer lyricist. Poetical tyrant, sneaker store terrorist. Mount Everest, I climbed it. Heat is drawn, no creeping on me whenever I'm bent. My mind spray. My nine spray and freak styles like 3000 Andre. To keep palin', keep pushing the drops. Nines running in hot, bust the bus, we don't stop. And if you don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your trunk to us, dog, it's stupid. Don't try to fight with us because you will get carried away. You will get carried away. Now I'm hot and we running the block. Watch me run in your spot. Fiends coming in flocks. Add a little cut to the coke when I'm cooking the pot. Come on, bitch. I got what you want, come and get what I got. Now I almost forgot. I come to close up your shop. I love to fold up a nap. Love toting the Glock. Helps me feel safer when niggas try to scheme on my plot. Try to steal paper from me, you gotta deal with a lot. See, I will leave you to rot. Only defending my stock. Niggas know they pussy and struggle to pretend that they not. Come on. Lose your life in the drop. While I harvest the crop, my hot shit, bust a cannon, have you running your socks. See, we live on the edge, bang shit with a sledgehammer, split up your head, kill a snitch for the fans. Let's go, for the streets, I'm always spitting the gospel. Get nozzle of the barrel size of elephant nozzle. And if you don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your truck to us, dog, it's stupid. Don't try to fight with us, because you will get carried away, you will get carried away. Bueno, y dejamos a Trevor James Smith Jr. acá, Busta Rhymes, para continuar con Artes, un MC de Madrid, de la capital de España. Su trabajo más fresco se titula La banda sonora de nuestras vidas. Ha sido editado en diciembre de 2008, hace muy poquito. Está en las calles de álbum. Y bueno, pues vamos a escuchar Teatro de papel en Omerta Radio, dedicado a todos esos oyentes que nos siguen cada día. Ante un teatro de papel vivimos. Políticos que actúan su papel ante estos mimos. Somos marionetas manejadas por gobiernos, ¿o no? Se siente de madera ante este fuego. Cuando el terror se busca al norte de España, el Congreso acoge a topos y ratas de su calaña. Quieren la libertad, la sienten en su ciudad. Sus hijos de 20 no tienen tal seguridad. Creo que la mente es libre porque no está presa a leyes con medidas de bolsillos llenos y esa capacidad de conformarse con nada. Ha vuelto por los viejos caminos y a sus andadas. Mientras sonríen no hay una educación, mientras sonríen no hay una formación. Vivo en un país donde se cría la incultura, menos mal que queda el fútbol, quita la amargura. Hipotecarnos bajo un techo de barro y laburar tras el telón azul 10 horas de trabajo. He visto sueños que moraban la droga, con luces parpadeantes en los garitos de moda. Dulces jovenzuelas de tacón y sin preguntas, solo al póster de su habitación a veces dudan. Si la querrá, si todo marchará, el tonto que presume al gansear por la ciudad. Y mientras huyo por caminos de asfalto, teatros de papel se queman, lo veo desde lo alto. Y no soy más que otra figura de mentira, que solo tiene voz para gritar sus locuras. Y mientras huyo por caminos de asfalto, teatros de papel se queman, lo veo desde lo alto. Y no soy más que otra figura de mentira, que solo tiene voz para gritar sus locuras. Se mira a un lado en un problema de todos, y todos quieren saber la solución, solo son bobos. La inmigración tiene un origen, la raíz. Pongan su dinero y su ayuda sin un matiz. Deje que el suelo ponga el precio en vez de usted. Verá crecer el verde de un nuevo campo de césped. Y la natura no nos debe, la debemos. El suelo que pisamos e inconscientes destruimos. No hay un partido de políticos que me haga sonreír ni bien vivir en este mundo gobernado por imbéciles. No hay quien detenga nuestras llamas. Teatro de papel con todo el público en la sala. ¿Qué más quisiera yo parar esta partida? De malos de uniforme en una misión suicida. Que callan bocas que te gritan libertad y caen arrodilladas comercialismo penal. Y que mi voto se lo quede en lo regalo y hagan conveniencia de los que a esto nos negamos. Un musical en el que todos bailan cojos. En esta función no escojo asiento, estoy con todos. Y si el final es como todos, que lo digan. Los malos son buenos en esta peli repetida. Solo sostengo un gran megáfono que apunta a mi gobierno. La voz del pueblo arde porque sale del infierno.

atan, todo a rajatabla. Así funciono, basto yo pa' dirigirlo todo. Si me caes mal, tu paso por mi clase será incómodo. Tu apodo será conocido por toda la gente. Profesorado ausente garantiza mi excelente. Soy el ojo derecho de las crías que tú amas. Jamás sueñes con lo que no puedes. Llórale a tu mamá y cuéntale cómo su hijo es un fracasado. Un ojo amoratado es poco, antes ya me han expulsado. Volveré seguro, seré tu sombra en pasillos, fumando unos pitillos con colegas en el patio. Los novillos son jerseys y tenemos el mando. Es tan sencillo molestar al desgarbado y blando que ando viendo a cuál le toca. Mi fama de matón de boca en boca va, si nadie me provoca, y siento que lo inseguro de mi ser se desvanece cuando tanto tonto sufres dulce y mi maldad se crece. Soy el rey de tal ejerzo, te robaré el almuerzo. Tengo un miedo aterrador en mi interior que no se nota. El universo entero busca mi derrota y pienso que para hacerme notar he de aplastar al indefenso. Llega el calor y mis ojos son de invierno. Tu glamour de amor empieza a ser un infierno. Tu trasero en la mano del Ken del instituto. Yo el sustituto por tradición. El niño del banquillo sin pareja en el baile de graduación. El patito feo que nunca se convirtió en cisne. El gordo del fitness. El niño marginado de la primera fila del cine. Me da miedo pasar por la calle porque se ríen. Una lágrima describe mi carpe diem. Día tras día intento desaparecer. Me digo, lucha por hoy, olvida al ayer, pero suena el timbre de clase y soy el plato preferido para buitres. De insultos hacia mí escritos en los pupitres. Un recuerdo cuando te vi por primera vez, la dama más bella, preciosa como una cabaret. Te pregunté cómo te llamabas. Marisa. Estaba ahí tu novio y ese me costó una gran paliza. Después tú y tus amigos os burláis de mí. Me llamaste fracasado, nada más que patada recibí. En la discoteca soy el centro de distracción. Me miran con cara de asco cuando entro. Me abuchean y yo escondo mi depresión. Me abuchean y yo escondo mi depresión. Ahora soy el cliente preferido para el psicólogo. Él se echa la siesta mientras yo canto monólogos. Tengo un problema, ¿es malo, señor? Me hacen bullying y la cosa cada vez va peor. A veces hago campana para no enfrentarme a mis compañeros. Me llaman bicho raro y tiemblo nada más verlos. Pero dígame, ¿por qué odia su vida? Verá, señor, la última vez se me aron en mi mochila. Verás, estoy empezando a enloquecer. Hoy no vivo porque el presente me mató ayer. Estoy harto de que se metan conmigo. Me insulta por mis complejos y no tengo ningún amigo. Verás, estoy empezando a enloquecer. Hoy no vivo porque el presente me mató ayer. Estoy harto de que se metan conmigo. Me insultan por mis complejos y no tengo ningún amigo. Bafel con Zetapu, dejamos de oír. El último de la fila era el tema. Estamos en Omerta Radio y continuamos con Capadona de su álbum titulado Gutan Present, The Good Family Story. Hemos extraído Show on the Border. Capadona 93.4 FM. Resurrecting the shadow. Two masks in the shadow, golden arms in the shadow, 12 o'clock in the shadow. Crushed off the bag of dope, I felt pity. My cold thoughts revolve around New York City. Evidence are in a tunnel where the train enter. Be the gap from the old time, 86 crime. Opposite the track, my electric is shine. Okay, Polly, see me downtown, two peacocks with Raleigh. Fingers, we the Razor Sharp Wu-Tang singers, humdingers. Try to connect with pros. Drug swingers keep heat under their clothes. Everybody in the project knows my rap shots hot, but suppose you get caught up in the mix of non-fixer convicts. Conflict and prejudice, unrealistic. Politics, economics, tricks, counterfeits. Two-faced and cliques be getting rubbed like Vicks. Right off the dirty water, south of the border. Reporters and cotton ball heads paid their quarters to see the spectator perform. Cameras are lit, it's the return of the swarm. The nighttime storm, little kids got bit by the rap exorcist. My chainsaw mouth split, tracks for the fuck of it. Travel with the rich, politics, put your money on my dick. Baby, Wu-Tang is Navy, Park Hill, Staten Island, Seal. Rock the real, we high hill deep. Creep, sweet beats off they feet. Teats in the cracks of the street. My family incomplete, unless the Abbott in the sea. South of the border. Shh. Shaolin in the shadow, Medina in the shadow, the Emerald City in the shadow. Mysteries revolve around my unorthodox sound. Splash you, I'm still the best in town. Striving for perfection with my new rap investment. My testament, my own apartment, on a comfy pairing. More time is spent wise. Chambers to the Orient franchise. We fat like thighs. Too much french fries, not enough shake. RZA blow orchestra earthquake. No set date. Me and Bobby Stills got a cabin near Crystal Lake. Industry bug outs hit Madison Square House. Roll a red rug out. I'm loyal to the clan, dedicated to the South, south of the border. Dejamos a Capadona, miembro de Wu-Tang Clan. Para continuar con el poeta callejero colabora Vaquero. Vaquero. La pista se llama La Mujer Fulona. Título del álbum máximoproducción.com. Ahí dejamos a Poeta Callejero con Vaquero. Recuerden que estamos en Omerta Radio. Este es el nuevo programa de Shogun y DJ2P en directo. Es. Muy bien dicho, ¿eh? 93.4 FM, Cubial, tal cual. El salón de la justicia comenzó. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo, aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo, aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. Que tú eres un marido, yo no le paro a eso. Soy un tipo chévere, venga aquí a los dos lo quiero. A ti pa' darte duro, a él pa' que aguante los cuernos. Pa' que pague o te le caro y gaste su dinero. Mientras que en mi carrito los dos quedamos contentos. Movemos los sillones tú y yo, ahí lo hacemos sin temor a que nos den un checao en la cabaña. O el olor a ramo líquido ese de mala marca. Sin pararle al tango, hace tiempo que murió Gardel. Nadie muere, motor lo dijo, mi toca yo también. Tu mujer me buscó, por fin me pudo encontrar. Ya no quiere brillar, ahora se quiere casar. Ya que por mí es borrachona, ya te tienen olla dándome los chelitos que tú te ganes en la zona. A tu mujer yo le gusté cuando canté con el poeta en una fiesta donde me enseñó hasta la teta. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. No quiero sonar arrogante, vi, ni presumí, pero los números de cuero no me caben en el chi. La mujer de sutanero quiere que le haga un GT. Y la novia de fulano está oficial detrás de mí. Porque ella ya no está en campaña y en Puerto Calle. Yo la calibro en mi pasola y le emborracho de Clerén para el otro día amanecer. Llamando a Juan en el contact. Y yo le voy a besar ese pecho en el nombre de Bronco Chain. A tu mujer le estoy rompiendo el hoyo de botalomeado. Porque no soy Rakini quien guay, pero la dejo down. Ella me dijo que tú no le pasas del segundo round. Y yo tengo más energía que una Marta Loven Brown. Tú te criaste comiendo con Flay, yo comiendo libre. Y por eso es que tú eres tan palomo y yo soy tan tigre. Sigue empeñando la prenda para que ella vaya a la tienda. Que yo lo sigo gastando con ella y en Invivienda. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. La mujer de fulano me está haciendo culo. Porque el marido es palomo aunque tenga de todo. La mujer de sutanero me tira piropo. Porque el marido es palomo, palomo, palomo. Sutanero, deja de mirarte en el espejo. Cuando viene a ver tu jeva se la come otro pendejo. Ya te dijo que iba para la biblioteca y le creí. Improvisando en la cabina para que te mate, lo mire. Ella es fulano, es tan chipidi que es metrosexual. Y a mí que se me cruza un canal de Afganistán. Me puse patilla, tu mujer me voy a robar. Y ella es... You know, life is funny sometimes. You got your good times and your bad. So regardless, no matter what happens, you gotta fight through that shit. Word up. No, life is nonstop, building a strong case. You were moving up, now you getting a long face. Soon as you get up, be in search of your own space. It was feeling right, now you stuck in the wrong place. No free cheeses. in this rat race. Ain't no bends, it's through a littles, a swim and laps and puddles, and innocent rebuttals. Cause you know life ain't circling in huddles, it's real, it's never subtle. So find your mom and cuddle, bruh. Highs and lows, too much for you. Slow down, stick with the kitty ride. Some dreams live, some dreams that really die. So dig in and get teary-eyed if you want it. Some defeat their pride and some need to flaunt it. If you're hot, well, I'm southern fried. Lacking herbs or mad spices, the best at presenting me. Reach goals, cause I really try. It goes up with the flame and soars. It comes down when it rains, it pours. Good to know it, and you can't control it. So roll with the punches, just roll with the punches. Those times when you win are sweet. It's bad when you taste defeat. You know time works in cycles, baby. You jump the gun if you're quick to say we. Can't get a break or you can't delay we. It's a left turn you can't see coming up. Don't waste your days in life running up with your palms up to the sky asking why. Just keep a mind shower today, destined to dry up. Keep on running and that cat will fly up to the top of the trees. Trip, fall, put knots to your knees. Brush off, react to the breeze. Sit, wait till water to freeze. And you see it's way too late. Hands are tied up. Even then, you gotta wiggle and fight till you're sliding your wrist just a little. Only natural now, then you're gonna be pissed. Stay shaking your fist, it's a riddle. It goes up with the flame and soars. It comes down when it rains, it pours. Good to know it, and you can't control it. So roll with the punches, just roll with the punches. Those times when you win are sweet. It's bad when you taste defeat. Good to know it, and you can't control it. So roll with the punches, just roll with the punches. 15, out on your own, without a home too. Lay your head, no bed, clothes, or phone too. Without a plan B, now you're exposed to the elements. It's frightening, it's Canada and cold too. No one you're close to, so use your intelligence. Irrelevant, the situation is what you make of it. Now that you got that freedom, it's time to live a bit. Love what you do when you must, cause you're living it. Ill, right? You're breaking down stereotypes. A high school drop-up and excelled on the mic. Excelled in the classes, excelled in the life. You can tell that I'm talking about myself when I write. But you're hitting the ceiling, you gon' fall down. What goes up, yo, you know how to sing it sounds. Ain't no way around it, life is just a downpour. Be sure to maintain, remain, and endure. It goes up with the flame, it soars. It comes down when it rains, it pours. Good to know it, and you can't control it. So roll with the punches, just roll with the punches. Those times when you win are sweet. It's bad when you taste defeat. Good to know it, and you can't control it. So roll with the punches, just roll with the punches. César Comanche con La Etnia. Up and Down se llama el tema que hemos extraído de un trabajo de César Comanche, Skill and Ace, del 2005. Y continuamos aquí con L, ¿no? Sí, la gran L. El hermano L de la puta PP. El tema se llama Nenas, extraído del álbum Malo Hasta Los Huesos, del 2008. Eso es, tío, eso es. El puto hermano L de la puta PP, okay. Con todos ustedes en Omerta Radio. Y un saludito para la peña que está por ahí en Almería de party, por ahí, que los veo en Berja. De ti, cuál me gusta más. De alguna es perfil, de alguna es blanqueza, pero están hechas pa' mí, están hechas pa' más. Y veo nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen tu hormonal. Salir de casa puede hacerse complicado cuando las mujeres rondan con su potencial. Cruzan por la calle y te miran con descaro. Es su peculiar manera de buscar romance. Una de 20, demasiado macho en paro. Pero los que saben tienen ojos en todos lados. Pierden el control con unas piernas a su lado. Que viva ese momento, la polinización sin compasión, tú solo. Incítalo, incítalo, incítalo. Y mira cómo se funden con tu amor hardcore, ya. Incítalo, excítalas, incítalas. Y dale luego rollo hasta que te pidan pa. Incítalo, incítalo, incítalo. De no chingar la especie humana hacia la extinción, no. Incítalo, excítalas, incítalas. Que en la cama hay que arder como el aguarra. Yo veo nena, yo no te sé decir cuál me gusta más. De alguna es perfil, de alguna es blanquedad. Pero están hechas pa' mí, están hechas pa' mar. Y veo nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen tu hormonal. Yo digo que ellas no lo piensan, se maquillan y se arreglan y se visten y se peinan para que ellos se las vean y tontean, ronean, recrean, pasean y los hombres en varias dan por si no menean, luego quedan, desquedan, complican, marean y antes del encuentro me han dicho que se alteran. Tú deja que te vean y eres suyo y si te cogen te van a dar lo tuyo. Si no lo crees sal corriendo hacia el exterior, hay como tres por chico y buscándolo activamente. Tienes variedad y color, morenas como la noche o rubias como un sol. Cada vez que yo las veo me resulta mejor. Si ellas te van está bien, si no te van pues no. Contra la cama, contra el suelo o el acomodador. Y a todo aquel que aún sea virgen arréglenlo. Nena, yo no te sé de ti cuál me gusta más. De alguna el perfil, de alguna es blanqueda. Pero están hechas pa' mí, están hechas pa' amar. Y veo nena, yo no te sé de ti, si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen hormonal. Y es que a la vida le dan sal, no se puede negar. Y si es querida y se te pira, uno lo pasa muy mal. O sea, aunque viéndola, no pueden quedársela. No sufran peces en el mar, no nos van a faltar. Tú saca un clavo con un clavo, que el placer es clavar. Que la del compa no se mira, no hay que ser patán. De viaje por ahí, o en tu misma ciudad. No te faltan las manos para poder contarlas. Con cero paciencia y autosexo sin violencia. Con una, ya cubres tus vacíos y lacunas. Con dos, eso que te iba a hacer sentir como un dios. Y con tres, yo ya no quiero ni saber lo que es. Pero con cuatro ya es dedicación, pues ya requieren rato. Con cinco no quedamos, pues nunca no es lo mismo. Con seis, diga lo que diga, no le creeré. Y el de las siete incluye hermanas, madre y prima en el paquete. Y son nena, yo no te sé decir cuál me gusta más. De alguna el perfil, de alguna es blanqueda. Pero están hechas pa' mí, están hechas pa' amar. Y veo nena, yo no te sé decir si me voy a casar. Yo pierdo el sentido con su rico andar. Me gustan todas igual, me tienen hormonal. Eso es justo lo que me gusta. Sí, señor. Realmente a mí me gustan de todos los colores, ¿sabes? Bueno, de todos los colores, olores y sabores. Eso es lo único que veo. Oye, corazón, ¿dónde vas por ahí por la calle toda sola? ¿Necesitas algo de compañía? Yo te la doy, no te cobro nada. Que sepa que con este cuerpo y mis ideas podemos hacer una cantidad de cosas muy, muy, muy, muy serias, corazón. Que solamente quiero que lo sepas. Tú tenlo en cuenta o no lo tengas, pero me da lo mismo. Porque con ese pedazo de bota que llevas, joder, qué bien te quedas, tía. Mira, te quiero hablar de algo de inseminación natural, ¿comprende? Nada de probetas, material de laboratorio, toda esa mierda. No, señora, vamos a olernos, vamos a oler, vamos a revolcarnos, tú y yo solamente. ¿Qué te parece? ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No me has oído? ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! Dejamos al ex miembro de la puta OPP, hermano L, nacido en Mallorca, tío. Ese detalle ahí. Sí, a continuación entramos con Fabro Floyd, miembro de Public Enemy. Y ahora dejamos con su reloj en el pecho ahí, coño. Eso es. Public Enemy, en Omerta Radio. Hey yo, check one, two. This cut goes out to all my brothers locked up in the penal systems all over the world, you know what I'm saying? I wrote this cut about a bridge that takes you to Rikers Island. I was locked up on Rikers Island, C-73, C-76. This is my story about when I was in the mix. When it rains, it pours. That's what they all say. Riding on the big bus down the highway, thinking of the next move, riding in the rain. Heading up the road to the bridge of pain. Only if I woulda, only if I coulda. Maybe I just shoulda. Nah, that ain't gonna work. I'm fucked up in the game. They got me by the balls. Across the bridge of pain, your ass is right behind the walls. For you, that bridge, a lot of shit goes through your mind. You stressed the fuck up, ready to spaz. Going back behind the gate, walking around without a pass. The bridge of pain made you think of all of that. Doing magic ain't blinking out, none of that. Because it's all about reality. You pick up your mentality. So just sit back and face up the technicality. This shit is real, son. Keeping it gully. Sleeping out the jail when you could be sleeping at the telly. Too late now is the name of the game. Cause right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain. Bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain. Bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain. Bridge of pain. Here we go again. Back to this shit. Same old shit, just a different toilet bowl. hanging in there like a sweat in a closet. Slow motion is better than no motion. Gotta peep the game tag, getting caught up in the broom. Police sweep the streets to make room. They don't give a fuck, all they want is rank. Not giving a fuck about what your family think. They get played for Flav in the papers. Headline news about all of my capers. Everything that Flavor Flav got into hit the news. Front page to back page, from the jail to the stage. Make crowds outrage all over the world. Around the world 8 times and I'm going for more. I had it going real good till the judge stopped me. Locked me up and tried to make the world drop me. Simple and plain, Judge Goodman's insane. After I saw his face, I crossed the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. My career down the drain, can't make no moves. Losing all my shit because the state poops. My kids, they need me, the CEOs leave me. Some niggas greed me until they freed me to cross the bridge of happiness, which do exist within the same bridge that you see in the mist. But too late now is the name of the game, cause right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Bridge of pain, bridge of pain. Right around the corner is the bridge of pain. Ese Flavor Flav, pionero en el RAP junto a Chuck D, fundaron Public Enemy. Para la gente que no lo conozca, por su modo de sus apariciones, es el que siempre lleva un reloj colgado en el cuello. El 16 de marzo del 2009 va a cumplir 50 añazos, nacido en Nueva York. El tema que hemos oído es Bridge of Pain. Está extraído de uno de sus álbumes en solitario titulado Hollywood. La ampliación Delinquent Habits. Che. Es como quiera. Oh, shit. En un mundo de miseria. Es como quiera. Nadie se pregunta si vale la pena. Es como quiera. Cada vez que miro para afuera. Sabe mi nombre, vida como quiera, peleando los demonios, se quieren afuera, voy por el retrato, oye no te muevas, todos los soldados, levantan las sierras, siempre pa' mi gente, vale que me entiendes, con fracasos, es como se aprende, yo vivo este día, ya veo lo que vendes, yo vivo este día, batallando en mi mente, no se lo digo, nunca a mi madre la echará la culpa. A mi padre, todas mis noches pastarás tristeza, respirando el humo de la fresa, porque a veces quedas en tu casa y otra veces creas lo que pasa, porque a veces creas tu vida, porque a veces creas tanta quita, es como guerra, cada día de la vida que es lo que espera, es como guerra, tratando de ser sano en un mundo de miseria. Como quiera, nadie se pregunta si vale la pena. Es como quiera, cada vez que miro para afuera. Peleando en tiempos de paz o tiempos de guerra, estas ilusiones a donde me llevan, al frente de frente en la batalla, imaginación envenenada, tierras destruidas por explosiones cuando el comandante da la orden. Recuerdos grabados en la mente, defiende tu puesto hasta la muerte. Rayas imaginarias dividen fronteras entre países, inyectando los pensamientos con soluciones que no existen. Caen en falsas tumbas y no resisten. Cuando te mueras, ¿qué es lo que hiciste? Dar la vida por una medalla que no recibes. Parte y piso en el movimiento de las calles libres. Es como guerra. Cada día de la vida que es lo que espera. Es como guerra. Tratando de ser sano en un mundo de miseria. Es como guerra. Nadie se pregunta si vale la pena. Es como guerra. Cada vez que miro para afuera. You don't wanna feel nothing. none of these. I have a hotel. Make me empty my clip. Delinquent Abid en su álbum Dos Mundos, Dos Lenguajes. Hemos oído como guerra este grupo. Lo mismo que hemos comprado en español, en inglés. Es increíble, no tiene fronteras. Y ahora lo más fresco de KRS-One. Y vamos a decir aquí algo. El domingo 4 de enero del 2009 sale un autobús para la manifestación de Andalucía con Palestina. Sale a las 10 de la mañana del domingo 4 de enero del 2009. Desde la calle del Carmen número 64, en concreto desde la sede de Izquierda Unida. Ojo, las personas que quieran ir a la manifestación, que se pasen por la calle del Carmen número 64, tienen hasta mañana a las 3 de la tarde para apartar su sitio en el autobús. El autobús es totalmente gratis. Ahí le dejamos ese dato para apoyar a Palestina con Andalucía. Andalucía con Palestina, mejor dicho. Government can't move without its people. Where before the law, everybody's equal. But take a look at the police and how they treat you. Take a look at these corporations that cheat you. Democrats and Republicans are all see-through. Now we voting for the lesser of two evils. Man, don't let them deceive you. This is an autocracy, not a democracy. But to call us a democracy without my interest in the laws of society, that's called hypocrisy. Get up, what we slowing down for? Pick it up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. We got a whole nation to restore. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. We gotta really love each other more. Pick it up, yeah. Pick it up, pick it up, yeah. Pick it up, pick it up. When you see my CD in the store. Pick it up, come on. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Democracy only happened one time in European history. Now keep this in mind. It was in Athens overseas in 508 BC by Cleisthenes. Citizens would get together on a hillside and decide how and if they was gonna ride. But in 322 BC, here's what happened. Alexander of Macedon conquered Athens, and that was the end of democracy, where the people had a say in their society. Today we gotta get more knowledge and learn about the function of the Electoral College. It doesn't matter who you vote for today, the Electoral College has the last say, but that's another day. Here's what I came to say. Rise up! Get up, what we slowing down for? Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. We got a whole nation to restore. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. We gotta really love each other more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. When you see my CD in the store. Sponsored elections, who's winning? This the wrong direction from the beginning. Every candidate got scandal, they all sinning, trying to convince you, telling you what they've been in. But the real issues, they get avoided, while our children still getting exploited. They call me Blastmaster Chris, edutainment, that's what my tactic is. Some criticize Chris, some laugh at Chris, but you can't say Chris is not an activist. Social justice, I got a passion for this, cause equal rights, we still asking for this. So when I do my tour, it's not just rapping for Chris. I'm giving you more than gun packing with this. I'm opening doors, you should be asking about this. You listening to them whores and them capitalists. Their game is tight, got you trapped into this. It won't be long before the ring you have to like kiss. That's why I'm an activist. I help people not to get trapped in this. The temptation, you getting wrapped into this. So get up, stop sitting like a pacifist. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. KRS-One, rapero afroamericano de origen jamaicano, conocido por más seudónimos como el de Chris Parker o de Blastmaster, entre otros. Nacido en el Bronx, New York, el 20 de agosto del 65, miembro del grupo Boogie Down Production, donde es conocido por tocar temas sociales en sus letras. Y continuamos con Rata Tramposo. Sí, aquí en Omerta Radio 93.4 de tu dial. En directo. A todos esos coleguillas que nos escuchan. Un saludo por ahí, ¿no? Felicidad, claro, felicidad. Feliz año y que todo vaya bien. Eso, eso. Empezamos año nuevo, vida nueva, con. Que vaya todo bonito. No, no, no, no. sé qué está pasando. A lo mejor el mundo se está acabando. No, no, no, no sé qué está pasando. El hombre no sabe que solo se está matando. Hoy desperté pensando en ayer. Son muchas cosas que el mundo no ve. Ayer caminaba por las calles viendo cómo todo iba bien, los pájaros cantaban, los niños jugaban, las horas pasaban cuando en un momento a los rayos del sol la nube taparon. Se abrió el fuego, comienzan los disparos, humanos contra humanos, matándose a sangre fría, basándose en los ideales de una persona con su mente vacía, con su mente vacía. No, no, no, no sé qué está pasando. A lo mejor el mundo se está acabando. No, no, no, no sé qué está pasando. El hombre no sabe que solo se está matando. No, no, no, no sé qué está pasando. A lo mejor el mundo se está acabando. No, no, no, no sé qué está pasando. El hombre no sabe que solo se está matando. No. Ya los mata, intereses de plata en Estados Unidos, gobierna Don Sata, arrebata con gente, soldados disparan, prepara las armas, apuntan, disparan en contra de gente que no tiene culpa, misiles estallan, no piden disculpas, acaban con raza, solo acaban tumbas, con pases de línea, palabras retumban, maldito sistema, solo dan problemas, no hay solución, mi bandera se quema, visión de poder, solo quieren tener, luego mandar, nadie puede crecer. No, no, no, no sé qué está pasando. A lo mejor este mundo está acabando. Viven pensando a la vez disparando. Armas contra piedra. La lucha continuando, caminando las calles. La gente protesta, políticos tapan sus orejas con fiesta. Y pueblos ocurre que no hay democracia. Demasiada pobreza, el triple de vagancia. A esto te impacta, verdad es que duelen. Yo vacilo la calle y tu hijo en burdeles. Porque hay tanta diferencia, la verdad es que no entiendo. Sean más honestos que la estamos vendiendo. Porque hay tanta diferencia, la verdad es que no entiendo. Sean más honestos que la estamos vendiendo. No, no, no, no sé qué está pasando. A lo mejor este mundo está acabando. No, no, no, no sé qué está pasando. El hombre no sabe que solo se está matando. No, no, no, no sé qué está pasando. A lo mejor este mundo está acabando. No, no, no, no sé qué está pasando. El hombre no sabe que solo se está matando. No. No sé qué está pasando. Dejamos de ir a Rata Tramposo de su maqueta titulada Roedores en la esfera del año 2008. Hemos oído qué es lo que está pasando y colabora Versátil. Y seguimos con Prodigy. El miembro de Mobb Deep. El tema y el trabajo de Prodigy llevan el mismo título. Return on the Mac del 2007. Y es un trabajo en solitario de Prodigy. Y le dejamos, son ex miembro de Mobb Deep. Mobb Deep, tío. Sí. 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. I got a living Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit never ends. I'm on my New York shit, Mobb Deep nigga, Queens, New York shit. Orange box cutter, that New York shit. Guzzle the whole bottle, that's a New York sip. My baby mom's from Brooklyn, my New York bitch. Got that coke on Broadway, that New York flip. Hoes down south, love my New York accent. And cheat on they man for some New York dick. Niggas get mad, I pop in the clip. And pop for the symbol on they New York fit. With the rusty gun, but the shit still spit. Rubber bands on the handle, the New York grip. Your grip. And all my niggas in the beat, here we go again. Ain't nothing separating us. I got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. And all my niggas in the bed, here we go again. Ain't nothing separating us from my back. I got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, yo, the shit never ends. Get on my New York shit, and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in the New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with your D's, you a New York snitch. I'm trying to make 100 mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck? Better chill or get killed by a New Yorker. I got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. I got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit never ends. I got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. Check these niggas' habits, son. Ain't not separating us from a bitch. Infamous, man. Y'all know what it is, man. Gun check, man. Let's do it. Let's do it. I'm back 10 out the window, about to let it loose, let it loose. Like I'm at 10, as soon as I begin, stop begin, stop. Okay, we got a battle of the 9mm heavy-duty pistols. Wes has the Carbon 15 9mm pistol, and I got a good old Mac 10 from Invasion USA. We're going to have a little race. You ready? Yep. Okay, bottom two. Here we go. I win. Bueno, llegamos al final de este programa, Shogun. Bueno, DJ 2P, que nos vamos a despedir, tío. Nos despedimos, señores, señora, todo el que nos, aquel que nos escuche. Recuerden que si nos da el consentimiento, vamos a ampliar el programa con media hora más para que tengáis más información. 80 minutos en concreto. Para que tengamos la oportunidad de entrevistar a gente dentro de nuestra cultura urbana, como es el hip hop. Eso es, bueno, tío, para dar más información, tío, eso es. Y nos vamos a despedir con un temita de Souchi y Zeki. Planeta Cero es el LP y el tema auténtico del clásico del 2005. Hasta otras radio oyentes. Bueno, cuídense, paz y felicidad y respeto, que para eso somos personas. Hablando se entiende la gente, coño. Hasta la próxima. Sitio privado, si no estoy en tu cesto. Sin control, dinámico, fuego en el contexto. Si por supuesto, sudo y lo respeto. Vidas en 3F, cada noche aprieto. Aprieto, buscaba lo completo. Sonido de subsuelo, todo es en concreto. Noches por insomnio, luna en cada calo. Solo es ser instinto, los buenos y los malos. Zonas industriales, programas digitales. Etapas de la vida, miramos por cristales. Original estilo, especial escriben, detalles perciben. Datos a la sombra de la puta mayoría. Mi filosofía son reales argumentos, momentos y momentos pa' finales y portadas. Letras para nada porque vives en la nada. Grados en asfalto para tu fondo sintético. Pensamiento libre para tu sistema eléctrico. Letras dedicadas para auténticos y clásicos. Letras dedicadas para auténticos y clásicos. Del escritor aquel al que nunca pudo la censura. Del escritor aquel al que nunca pudo la censura. Del escritor aquel al que nunca pudo la censura. Del escritor aquel al que nunca pudo la censura. Solo sé en las líneas, en las guerras de orgullo. Por cinco mi sentido, loco sea lo suyo. Aquí nadie lo escucha, contrainformación. No vendo tu basura yo, esa es mi misión. Nocturnos en horarios, esta radio escapa. Ayer caíste bajo, la droga sí te atrapa. Estamos por encima de cálculos y vínculos. Bajo tu crimen, genuino artículo. Planeta Cero, aliados con CEC. Show pulsa metáfora de cielo con fe, fe. Letras dedicadas para auténticos y clásicos. Si fundo música, materiales mágicos. Suspense, realidad regreso. Yonkis de las cosas, cayendo por su peso. Expreso, revolución implica. Escribo vida, sonido identifica. Del escritor aquel al que nunca pudo. Let's